mirándote entre varales, la sangre se me hace plata y el corazón se me enciende ardiendo como una llama. Mirándote entre varales, las venas se me hacen ramas donde un ruiseñor anida y a ti paloma te canta. Mirándote entre varales se me ilumina la cara y se me llenan de soles los rincones de mi alma. Porque hasta el tiempo, pastora, ante tus pies se desmanda y en varales se convierten los días de la semana. Martes y miércoles roban su blanca flor a la jara y se ponen a tu lado para ver cómo te aclaran. Jueves y viernes te siguen y se convierten en varas de color de vino fino, amarillo de retamas. El sábado y el domingo, guardianes de su dama, te van siguiendo los pasos en escolta repujada. Los seis varales del tiempo, los días de la semana, no permiten que la brisa te roce por donde pasas. Son como seis almonteños que a tu paso se te agarran como candelas ardientes que se queman en sus ascuas. Y tú, madre, eres el lunes, un lunes de madrugada que ves cómo los piropos rebotan en tu peana. Tú eres el lunes, señora, un lunes virgen que pasas viendo cómo el mundo entero te está tocando las palmas. Tú eres un lunes que el cielo adelantó a la mañana para que la misma aurora se descubra ante tus plantas. Tú, el lunes, y los seis varales, los días de la semana. Son seis varas de azucenas que tu dignidad proclaman. Martes y miércoles vienen, jueves y viernes aguardan, y el sábado y el domingo ya han soñado con tu saya. Y en medio tú, lunes nuestro, que remontas nuestras playas, te peleas con las olas y nos subes en tu barca. Y en las marismas divinas, ya con los mares en calma, ante el Espíritu Santo nos amparas con tus alas. Por eso te dan escolta los días de la semana, y son como seis varales de los relojes de España. Pasa, lunes florecido de tempestades en calma, de aromas de las marismas, de limón y mejorana. Pasa tú, lunes del cielo. Pasa tú, paloma blanca, que te sirven de varales los días de la semana. Pasa, que tu gente espera, y este pueblo que te ama, está toda Andalucía pendiente de tus pestañas, mientras te ofrece mis ansias varales por sevillanas.